Saludos y bienvenidos al podcast número 70 de Yo Soy PlayStation. Debido a problemas técnicos, la parte inicial del show no quedó grabada. Lamentamos los inconvenientes. Muchas gracias. El básico, so, a lo mejor ya hay uno disponible, pero no ha hecho la actualización. Continuando, salió esta semana uno de los juegos más esperados por mí, y por Johnny, probablemente por Match también, Echochrome 2. Salió para PSN. Este juego es exclusivo para PlayStation Move por la mecánica que envuelve. Usted utiliza el Move como si fuese un flashlight y para resolver los puzzles usted lo orienta de tal forma que cree una sombra que es la que resuelve el path, el camino que tú debes tomar. So, no lo he comprado porque no me he conectado, no he tenido break, pero tan pronto entre ese va a ser mi regalo de Navidad. ¿Algo que argumentar, muchachos? No. La mecánica nueva es de la sombra, no como el otro que tenían tenían que era una, sí, más un efecto visual. Sí, dame rapidito. Yo entiendo que es hasta un poquito más fácil que el primero. El primero estaba difícil. Sí, el primero estaba bien difícil. El primero era orientar figuras geométricas y jugar con la perspectiva. En este, tú estás, tienes unos bloques y unas cosas, pero es todo proyectar sombra. So, yo entiendo que es mucho más sencillo. Ya. Yeah. Okay. Pues continuamos. También salieron esta semana un fracatán de juegos de Neo Geo. Como ya saben, se había ya comentado que los juegos de Neo Geo iban a llegar. Yeah. Y pues finalmente esta semana están disponibles para PS3 y antes para que Dreamcast. Y antes que el Dreamcast, que se había mencionado. Pero ahí viene el Dreamcast Collection. 2011. Noticia de la semana pasada, pero como no hate. Como no salió el podcast, pues no se enteraron de esa noticia, pero de los juegos que salieron, rapidito, Alpha Mission 2, Art of Fighting, Baseball Star Professional, Fatal Fury, League Bowling, Magician Lord, Metal Slug, Samurai Showdown, Super Psychic, and The King of Fighters 94. Así, creo que el precio es $6.99 para la versión de PS3. Y creo que $4.99 para la de PSP. ¿Por todos esos juegos? No, cada uno. Ellos piensan hacer enero, aunque no han dicho yo creo que el precio, pero tirarlos todos, son un total de 10 por un flat rate. So, me imagino que quizás $50-$60 por los 10 juegos, que quizás te economizas algo en ellos. Sí, lo bueno de esta colección es que ellos cogieron y trataron de, aunque son los mismos juegos, no son los ports que hicieron para consola, son los ports de arcade. Y lo bueno es que trabajan en el PlayStation Network. A mí el que más me interesa es Metal Slug, que tiene co-op. Johnny, podemos jugar ese si lo compro. Metal Slug es uno de los juegos más brutales de los de Neo Geo por la animación, por lo difícil que es, y si es verdad lo que ellos dicen, sí debe tener entonces online co-op. Yo tengo ahí un guilty pleasure con esos juegos. A mí me encantaba Art of Fighting y yo sé que no le llegaba a los tobillos Street Fighter, pero a mí me encantaba Art of Fighting. No, pero eran buenos, esos Art of Fighting son buenos, las historias de los personajes eran muy buenas. War Heroes, Samurai Showdown era otro. Samurai Showdown, yo me vivía cada vez que tú estabas en el nivel donde estaban los bambú y la espada cortaba el bambú. Oh, sí. A mí eso era lo más brutal en ese momento. El viento. De casualidad, me imagino, porque yo vi el trailer, pero el trailer solamente enseña como que clips de los juegos. Yo me pregunto si ellos lo cogieron y lo actualizaron para que juegue en widescreen o jugará en el formato estándar. Yo imagino que en el formato estándar, porque fíjate que esos juegos de pelea específicamente, tú sabes, tienen unas dimensiones. Y afectar eso poniéndolo widescreen, pues no creo que lo vayan a hacer. Lo va a poner widescreen añadiendo hacia arriba y no hacia el lado. Una pregunta, Billy, ¿en el Dreamcast van a hacer lo mismo con el online o no sabes? Yo no sé, porque para mí lo que ellos van a hacer es lo mismo que hicieron con el Genesis Collection. Yo no creo que Genesis Collection tenía online para los juegos que eran co-op. Yo creo que era local. Bueno, en el PSP era por el ad-hoc, pero no sé si en el PS3 era así, no sé. Bueno, no, porque no, el que yo hablo es el Sonic Genesis Mega, el último que salió. Porque el que tú y yo tenemos es el Genesis Collection, pero sacaron el Sonic Ultimate Genesis Collection, y yo no sé si ese tiene este, que tiene como 40 o 50 juegos, yo no sé si ese tenga este online. No, okay. Que Sega coja oído. Pero tú sabes, Metal Slug Co-op, si salen todos los Metal Slug y Co-op, me los compro todos. So, de hecho, recuérdate Gunstar Hero, pero vamos a meterle sí, también. So, continuando por aquí, vamos al contenido del PlayStation Store de esta semana y vamos a comenzar con el contenido de PlayStation Plus, que, by the way, ya yo me incluyo ahí, ya yo soy Gatonejo Plus. Plus. Y me acabo de dar cuenta que el jueguito ese de los dos pesitos está gratis para los usuarios de PlayStation Plus, así que lo voy a tratar. Por eso que te dije, está bueno. No, está fantástico ahora. Pues en PlayStation Plus, Full Game Trials de Borderlands, hay un demo de Mag también. Descuento en Alpha Mission, Arrow Fighting, bueno, básicamente todos los de Neo Geo que salieron para los usuarios de PlayStation Plus están más baratos. Y me aclaro ahora, yo había dicho, creo que $6.99 por los de Neo Geo, no, son $8.99 el precio regular para las versiones de PS3, y para los usuarios de PlayStation Plus va a estar en $7.19. ¿Qué número tan extraño es ese, $7.19? So, también está en especial Battlefield 1943 en $8.99. Si recuerdan, este es el juego donde Michael no sabía abrir el paracaídas. y también Sonic the Hedgehog 4 Episode 1 está en 25% de descuento, está en $7.49 para los usuarios de PlayStation Plus. Ahora a los especiales que le toca a todo el mundo, un montón, pero que un montón de especiales aquí en minis, en juegos regulares, en DLC. So, entre lo más relevante, esto va relevante por mi propia categoría, Burnout Paradise, Cops and Robbers, Big Surf Island, The Legendary Cards, básicamente todo el contenido de Burnout Paradise en 50% de descuento, que no suena nada mal. Uh-uh. También contenido para Dante's Inferno, que ya había salido el Trials of St. Lucia, que costaba originalmente $9.99, ahora está en $4.99 para el que quiera revisitar el juego. Battlefield Bad Company 2 Shortcut Kit, lo bajaron permanentemente a $4.99, así que ya que salió el de Vietnam, ahí tienen una opción. Uh-huh. Salió de manera digital esta semana Borderlands, ya lo podían sospechar porque está el Game Trial en $29.99, eso el que no haya jugado Borderlands hasta ahora, aquí tiene tremenda oportunidad. Borderlands es tremendo juego si tienes con quien jugarlo, la historia sucks bien duro, pero experiencia co-op, ahí brega. Si alguien va a jugar me avisan, pues yo en algún momento quiero terminar el mío. También salió esta semana otros juegos que no estaban en la lista original, Blockus por $4.99. Ese era el único que me faltaba. Los demás son todos los de Neo Geo. Uno que también no estaba y este es gratis, Buzz Quiz Player, que por lo que entiendo es una versión gratis de Buzz donde tú puedes utilizar los packages de preguntas que puedes conseguir en el PlayStation Store sin tener la versión, la full retail versions de Buzz, y lo bueno, no necesitas los buzzers, lo puedes jugar con el control. Pero Johnny, yo creo que tú lo has jugado, ¿verdad? Sí, lo jugué ayer, creo que fue. Es lo que tú dices, eso me invito. Sí, yo lo probé también. O sea, como si fuera un client. Sí. Tiene sus preguntas, creo que tiene incluida 90 preguntas, o puedes, por gratis, lo juegas, tiene esas 90 preguntas, pero si quieres expandirlo, lo que tienes es que comprar tan solo el DLC para Buzz, que hay montones de diferentes categorías. Sí. Hay uno de video game, que pueden seguir añadiéndolo, uh-huh, y básicamente montan el juego a su gusto, en vez de ir a comprar el... De hecho, ellos te dan para probarlo cada... Yo entré de ese video game y te dan 5 preguntitas y también las puedes probar. Sí, yo entiendo que es un teaser, pero pues no tiene todas las funciones del juego como tal. Los game modes del grande. Tiene, los personajes son limitados, los bosses son limitados, los game modes son limitados. O sea que es una versión bien... Pero es gratis. Por lo menos tiene online, que puede jugar con... Y es gratis. Es gratis, sí. Tiene trofeos. Tiene trofeos. La versión gratis tiene trofeos. Yo creo que tiene trofeos. Que no. Yo creo que lo saqué. Yo me enteré que Johnny estaba jugando, pues yo vi en Facebook algo. Wait, no era trofeo. No, era el score, lo que publica. Sí, tiene integración con Facebook, pero ahora sí. No estoy seguro si tiene trofeo, maybe no. ¿Qué más? Y esta semana el PS1 Classic de esta semana, Front Mission 3 por $5.99. Eso todo con la tienda. Ahora vamos con Michael para el contenido de Rock Band y Rock Band Network. Yeah, pero faltaron unas cositas importantes. Los demos gratis. Los demos. Es que la lista está tan y tan grande aquí. Yeah. Déjame ver si la encuentro en demos como tal. Ya salió el demo de Mass Effect. De Mass Effect 2, yeah. Que yo lo puse a bajar, pero ni lo he tocado. Salió también el demo de Dead Space 2, que ese no lo voy a jugar porque no he jugado el 1 de André. Es un bochorno, todavía está con los papas del juego. Que salió el demo de Beat Sketcher, que yo creo que lo voy a bajar porque yo jugué el que venía con el disco del bundle del Move, y yo estoy seguro que este demo va a ser totalmente diferente, porque antes de que este juego fuera publicado no tenía nada de música, el demo, los brushes y los features eran bien limitados, tú sabes. Y cuando yo empecé a ver los videos de cuando iba a salir este juego, yo dije, mira, esto es totalmente diferente al demo que está en el disco, so le voy a dar un segundo try. No creo que lo compre, pero se lo regalaría a los padres míos. Ellos tienen nenes y qué sé yo qué, lo compraría para ellos. Yeah. Ay, el demo de Little Big Planet too. No, esos son demos súper grandes. Ustedes jugaron Little Big Planet too, ¿verdad? Yes. Sí, y Mass Effect. Pues comenten. Mass Effect, ¿verdad? Yo tengo la versión de la otra consola y prácticamente se ve más sharp. Wey, estoy hablando de nosotros. Prácticamente se ve más sharp. Es definitivamente, este juego de verdad es mega épico. Nada más con ese principio quedó brutal. Y lo bueno es que esto yo no lo vi en la otra consola, pero lo bueno es que este juego empieza como dice previously on Mass Effect, y te da un recuento. Yo lo traté de ignorar, pero como yo no he terminado Mass Effect 1, que también lo tengo en la otra consola, pero nada más ese intro, no el intro, pero esa primera sección es súper súper épica y la recomiendo a todo el mundo. Y el juego es súper friendly. Así, yo nunca lo jugué porque yo lo tengo y lo probé más que al principio, pero no llegué a tan lejos como en esto, y es más shooter que RPG, so es bien, bien friendly. Y entonces, pero Little Big Planet, yo lo comenté en Twitter, me encantó, ¿sabes? Mucho más de lo que el primero me ha gustado. Y entiendo yo que arreglaron un par de cosas que en el primero estaban, tú sabes, que molestaban. Hay un par de cositas aquí todavía que molestan, pero para mí, por lo menos las mecánicas nuevas que introdujeron, me gustan mucho, mucho más. No sé, ¿ustedes jugaron alguno de estos? Yo jugué Mass Effect, yo no he jugado el 1, o sea que no conozco nada, y puedo decir que con lo que dijeron en el Previously On, y también que en el, cuando tú le das Start, te sale el menú, y hay una parte que se llama Codex, que ahí te explica todo, o sea, es como decir es la librería, te explica todas las razas, llena todos esos blancos, y de verdad le puedo decir que yo no me siento como que tengo que jugar el 1 obligado, sino que puedo entrar en el 2 y el juego pues llena esos blancos de información. Sí, eso es verdad, pero la diferencia es que lo bueno que tenía que tú jugarlo era que lo que tú hacías allá. Ah, estaba, sí. Eso es lo bueno de tú seguir esa serie. Sí, aquí escogieron vamos a decir un camino del branch de la historia y asumieron que esa fue la decisión que uno tomó en el primer juego. Pero yo entiendo que para alguien que lo empiece por primera vez no le va a molestar. Ah, no, exacto, sí, eso es así. Uh-huh. Me encantó que la historia es bien profunda, y ese, el setting de espacio en el futuro, muchas razas, como tú dices, Billy, es Star Wars de los videojuegos, o sea, se siente bien épico y como que tú eres pues un personaje nada más en la historia, o sea, que a pesar de que no quiero arruinar la historia del segundo, pero tú eres como que bien importante para o sea, que toda la historia gira alrededor tuyo, aparenta girar alrededor tuyo. Y es como el juego de KOTOR, que es de Star Wars, que vas a tener diálogo que y decisiones por un tubo y siete llaves, o sea, que eso es lo que se caracteriza de este juego. El lip syncing es lo que no encontré que fuera tan bueno. Se veía como que estaba hablando, pero la boca se movía diferente. Sí, parecía película china. Ajá, sí. Pero como quiera, está muy, muy bueno. Yo por lo menos lo dejé como estaba. Le dejé el nombre Shepard y la cara igual. O sea que yo no me voy a poner a trastear con eso, a crear un personaje aparte, ¿no? Yo lo dejo como está. Yo en el otro, en Mass Effect 1, hice uno que puedo decir que se parece bastante a mí. Por eso me gustaría seguir jugando para ver cómo se ve en la 2, pero me gustaría ver cómo que este tools le añadieron o que otros features le añadieron a la 2, pues imagino que tiene más opciones para para ahora hay cuestión. Yo aprendí en Final Fantasy 7 en dejar todos los personajes en default porque cuando yo estaba en high school a mí me decían Saki. Entonces yo vine y le puse Saki a Cloud. Más adelante ustedes saben que es la historia hablan de un Saki. Y entonces yo decía, pero hablan de mí, de mi personaje, y tú sabes que la historia a veces se pone media compleja, que tú no sabes que yo estaba más perdido todavía por el maldito nombre. Oh, Dios mío, estaba volviéndome loco. Yo le puse el nombre de los panas míos y después de Alberto y el hermano mío Pancho y después after a while tú dices, no, se ve raro, que venga y dice, Pancho, vete para allá. Yo hice lo mismo. Y lo cambié. Pues Little Big Planet 2, encontré el diseño de los niveles ahora con todas las habilidades que le añadieron, el grappling hook, el conejito ese que tú manejas, o sea, que te montas en él. Bueno, hay varios, porque hay un conejo, hay un perro, hay una ardilla, una ardilla. Todos tienen diferentes habilidades. Y está muy bueno porque ahora, o sea, que expande, los niveles ya no son tan pequeños, se siente como que parece más un videojuego, ya no se siente como un solo nivel, sino que se siente como un mundo, que tú estás dentro de él, o sea, que ya no puedes decir, okay, esto empieza aquí y se acaba acá, sino que ellos expandieron las habilidades del Sackboy para llevarlo a diferentes partes de la pantalla con un ascensor que te transporta. A mí me parece muy bueno. Los controles los encontré que eran bastante parecidos al de primero, pero eso no debieron haber cambiado como quiera. O sea, que ese es su sistema de juego ya. ¿Qué tú opinas, Johnny? Sí, no, yo estoy en eso contigo. Los controles, ellos se los mencionaron, ellos dijeron que ya eso era parte del juego. O sea, eso es lo que es Little Big Planet. Y entonces no lo quisieron tocar tampoco. Le dieron un tweak, qué sé yo qué, pero no fue tanto. Sí, hay tweak. ¿Cómo es? Hay un tweak en los controles, ¿sabes? Tú notas que ya no se siente tan flowy. Juan, ¿tú lo jugaste? No, yo no lo he jugado. Es que entre todos los demos había como 6 o 7 gigas, ¿verdad? Sí, ya bien pesado. Oye, Alex Nation, ¿está callado? ¿Qué pasa? No, estoy aquí escuchando el análisis. Comenta. ¿Y tú qué jugaste? Bueno, o sea, ¿qué he estado jugando o qué he jugado de todo esto? No, de los demos. No, porque solamente el único DLC que bajé fue el de Custom Quest. So, no he bajado demos todavía, fíjate. Están intentando para bajar, además del episodio 8 de The Tester 2, que ya ese es el último episodio. Está Pulse, o sea, un montón que hay que bajar esta semana. Sí, hay demasiado. Hay disco duro. Sí, está fuerte. A Little Big Planet 2. Disponible para separar, le sale en enero, muy bueno, recomendado a toda la familia. Y Mass Effect 2 también, estoy pensando acabar el campaign de Black Ops y darlo en trading, pero de verdad no tengo deseo de seguir jugándolo, ¿verdad? Es lo mismo es el mismo juego que jugué hace un año atrás. El multiplayer y eso ya no te voy a decir. Y una pregunta, ¿había salido supuestamente un update reciente en esta semana que mejoró algo, no? Yo ni lo he probado. Lo puso peor. Hoy o ayer, sé que esta mañana me levanté y había un update nuevo de Black Ops. Eso es lo que pasa, que Black Ops, después de menos la versión de PlayStation, vino con problemas de conexión, de matchmaking, y de verdad que eso le quita valor al juego porque estos juegos son multiplayer. sea, ya. Yo voy a vender mi copia y no vuelvo a comprarme ningún Call of Duty. No, voy a caer en el hype de nuevo. Ay, esta historia la hemos visto tantas veces. Es que, ve, el Gran Turismo es un juego tan y tan profundo. Es, o sea, con Gran Turismo nada más tú puedes estar toda la Navidad. Está, yo estoy jugando también Need for Speed, ahora voy a comenzar Brotherhood, o sea que no tengo tiempo para, y el año que viene, comenzando en enero, Liberty Plan, y después Killzone, bueno, o sea que yo no me veo que vaya a jugar Black Ops. O sea, mejor lo doy en 3 días ahora que todavía puedo sacarle $30 de value, y sigo con Mass Effect, porque Mass Effect es un juego mucho más profundo, y va a ser una experiencia que me da gusto. Te lo vas a disfrutar más, te lo vas a disfrutar más, yo creo. So, yeah, a Juan. Ahora sí, vamos al contenido de Rock Band Network con Michael. Esta semana Rock Band se fue internacional, la semana pasada, sacaron contenido, ¿qué fue lo que sacaron la semana pasada? Billy Joel. ¿O eso fue el anterior? Yeah, Billy Joel estuvo brutal, me encantaron las canciones, esas son canciones para el piano. Jugué Piano Man, jugué Feels Like Rock and Roll to Me, y había otra más, Pressure. O sea, estas canciones en el piano, eso que yo lo juego en Medium, todavía no estoy jugando Pro Keys, porque me quiero acostumbrar a usar la mano derecha, que cuando uno toca guitarra, pues usa la izquierda para tocar los botones, para aquí con la derecha, pero ya estoy cogiendo del piso a tocar el piano con la derecha, y ya mismo voy a empezar a Pro Keys, que ya tengo varias canciones, tengo de Queen, tengo de Billy Joel, que son canciones excelentes, que siguen expandiendo las canciones disponibles en piano. Esta semana lo que salió fue la canción de Navidad, la canción clásica de John Lennon de Happy Christmas War is Over, que John Lennon y Yoko Ono, que esta tal vez la escuché en español, no sé quién la canta, en tocada de todo la escuché, pero en español, la versión en español. Yeah, estaba escuchando tocada de todo en la oficina, Tito el Bambino sacó una canción de Navidad. también Miguelito sacó una canción de Navidad. Hay un reggaetonero ahí que sacó una canción de Navidad. Horrible. Yo estoy medio molesto porque muchas de las canciones de Navidad en inglés las traducen al español, pero de las de español nunca las traducen en inglés. Yo todavía estoy esperando por la puya doble y el Weird Estoy ya en inglés y no ha salido. La de calzoncillo de Lourdes o la del lechoncito de Alex. Bueno, continuando, pues Rock Band se fue internacional esta semana, sacaron DLC de bandas europeas, de francés, alemán, y hay una en español que se llama Fantasma del grupo Línea 77, todavía no la he escuchado el preview, pero ahí está Anaïs, voy a tratar de hacer el intento de pronunciarla, del grupo Anaïs, Peutre une Angine, no voy a decir nada porque esto lo voy a masacrar. Pero por lo menos yo recomiendo la canción de Yoko Ono de Happy Christmas War is Over porque eso es un clásico. Y ya, eso es todo, Juan. Pues ahora sí, hoy no hay noticias, ¿o qué? ¿A qué vamos ahora, señor productor? Una pausa. Cosita, ya. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, episodio 70 de GOTY Edition. ¡Woo! Yeah. Y estamos de regreso al podcast Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Y señoras y señores, finalmente llegaron los GOTYs de PSNPR. Hemos tenido un buen año, en mi opinión, y muchos juegos buenos. Muchos juegos malos también. Pero nada, para eso estamos aquí, para determinar quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. Vamos a discutir la comunidad escogió como su mejor juego y que nosotros, los editores de PSNPR, escogimos como nuestros mejores juegos. So, muchachos, empezamos. Yeah. El disclaimer. Todas las opiniones aquí vertidas representan las opiniones de cada individuo. PSNPR no ha recibido dinero en efectivo para que nada. Vamos con la primera categoría. Tengo miedo. La primera categoría que puse es este mejor juego que nadie jugó. Uf, ahí sí que hubo uno por ahí que lo jugó todo. And the nominees are. Mira, espérate, Billy, no aclaraste. O sea, ¿qué le vamos a estar regalando a los ganadores? Oh, vamos a estar dándole un CD de Tabín Pumarejo, Greatest Hits. Un viaje y de vuelta en la guagua del ama. El escapéndulo de oro. La japajeta dorada. La japajeta. Bueno, gente, vamos ahora. Mejor juego que nadie jugó. And the nominees are nice. Darksiders, Vanquish, Just Cause 2, Enslave, and Singularity. Y el ganador es Darksiders. Todo lo jugué. Ese es un juego que fue escogido por. Quiero aclarar que esta es una nominación que no fue incluida para la comunidad, fue last minute y fue las votaciones entre los editores o entre los mismos editores escogieron que Darksiders fue el mejor juego que nadie jugó, con un segundo lugar empate Vanquish y Just Cause y un tercer lugar para Enslave. So yeah, felicidades a Darksiders, muy buen juego, lo estoy jugando ahora y entiendo que sí, que es un buen juego que yo no jugué al principio del año porque salió en enero. Bueno, y entonces la próxima categoría tenemos mejor juego de PSP, best PSP game. Y los nominados son God of War, Ghost of Sparta, Metal Gear Solid, Peace Walker, Valkyria Chronicles 2, Kingdom Hearts, Birth by Sleep. Y aquí tenemos, y aquí, drum roll, y el ganador es Metal Gear Solid Peace Walker. ¡Woo! Snake. Okay. Felicidades, Snake. No mucha gente de la comunidad jugó esto, esta categoría no votaron mucho, pero Metal Gear Solid quedó adelante, God of War, Ghost of Sparta quedó segundo lugar, y Valkyria Chronicles tercer lugar. De verdad que, y en esa categoría, papá, todos eran buenos, ¿viste? Todos esos juegos, de verdad que estaba difícil. Ya no, estaba... Parece que Kratos lo llevaba, fíjate. Sí, yo creo que no mucha gente lo jugó, porque salió muy cerca de la temporada navideña. Sí, del noviembre 2. Sí, pero por lo menos, para decir números, solamente 7 personas votaron por esta categoría. 4, fue para Metal Gear. 2 fue para Ghost of Sparta y 1 fue para Valkyria Chronicles. So, right. Yeah, Kingdom Hearts se fue por el drain porque nadie parece que yo lo tengo ahí, pero it's okay. bueno, pero espérate, muchachos, ¿tienen algo que decir o añadir a esta categoría? ¿O? Yo no tengo bote, no tengo PSP. Pero no jugué ninguno. No. Sí, mira, Juan tiene PSP y no jugó ninguno, fail. Sí, no, pero yo jugué de God of War y a mí ese juego me encantó, ese juego estaba brutal. ¿Tú no tenías el de Metal Gear? No, ese no, ese no, nunca lo compré. Okay. Al igual que el mejor juego que nadie jugó, esta categoría fue last minute y fue solamente, lo votaron entre el editorial. So, vamos ahora a la próxima. De hecho, antes que continúe, en Walmart tienen ese de Metal Gear en $15. Ah, está bueno. Así que si no lo han tenido, no lo han comprado, mira, aprovechen. Muy bueno. Yeah. All right. Entonces, en la próxima categoría, señoras y señores, tenemos el mejor juego descargable. Best Downloadable Game. Ok, ya. Yo sé que es un poquito annoying, no voy a decirlo más nada. No, está bien, Billy. Eso está bueno. lo puede hacer. Alright, bueno, pues, y los nominados son Custom Quest, Scott Pilgrim vs. The World, The Game, Sonic 4, Joe Danger, Dead Nation, Castle Crashers, Dead Spank Series, incluyendo Death Bank 1 y 2. Está difícil. Está fuerte esto. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Serón. Espera, que estoy buscando aquí. No lo encuentro. Es sobre, sobre. Te robaron el sobre. Alright. Y el ganador es... Oh God, Castle Crashers. ¡Woo! Yeah, eso fue. Right. Yeah, Castle Crashers ganó el primer lugar. Scott Pilgrim vs. The World, The Game, segundo lugar. Y, okay, esto yo no lo puedo entender, pero Sonic 4, tercer lugar. Lo encontré súper raro. Yo no sé quién, yo no voté por él. Muchas gracias, Goldrazor. Que yo soy un All right. Al Greco también. Esta categoría sí la tuvimos para la comunidad. Y el ganador aquí, y este sí me tomó por sorpresa, el ganador para la comunidad es Joe Danger. What? So, yeah. Joe Danger está en primer lugar. Scott Pilgrim vs. The World, The Game y Dead Nation están en un segundo lugar. Y Custom Quest, un tercer lugar. So, yeah, felicidades por lo menos a ambos, Castle Crashers. Yeah. Felicidades. Me alegra Joe Danger, porque la comunidad, porque Joe Danger es un juego indie y este fue un juego que es exclusivo para el PlayStation 3. De hecho, en estos días me puse a jugar y con el nene y el esposo mío estaba viendo y lo pusimos a jugar y le gustó también el juego, porque el juego es... Diablo, no es el último Coca-Cola del desierto, pero tú lo empiezas a jugar y te gusta, te agarra de una manera que no lo quieres soltar. Yeah. Sí, es charming, tiene personalidad. Es pure fun el juego. Y es YP completamente original, o sea que tuvo buena aceptación en el PlayStation. Yeah. Yo tenía que decir que en el caso del APA, de Castle Crashers, porque no tuve la oportunidad de jugar Joe Danger, que muchas de estas compañías que hacen estos juegos deben tratar, ¿verdad? No igualar, pero, o sea, emular todo lo bueno que trajo Castle Crusher a todos estos juegos que bajan por PSN, o sea, buen multiplayer, el fun factor del juego es excelente, o sea, bueno, todo, o sea, el juego completo es buenísimo, o sea, tienen que tratar de emular eso en sus futuros proyectos, ¿verdad? Porque es una química ganadora, ¿verdad que sí? Sí, entonces también era cómico, la música era chévere también, tú sabes, a pesar de que era una fórmula que ya se ha hecho antes, la hicieron muy bien, tú sabes, la implementaron muy bien, especialmente para el online. Ese juego para jugarlo online, porque solo no da ánimo jugarlo, ¿sabes? Y eso hace. Igual que Scott Pilgrim, que fue el fail ahí con eso. Yo creo que sí que Sonic 4, ayer lo puse, mi nene vio el... Estaba pasando los juegos, vio a Sonic y le encantó y rápido imitando a Sonic con el dedo, le di el control, estoy hablando del de 4 años, pues pensé que no lo iba a dominar y rápido de la primera, apretando los botones que tenía que apretar y todo, y Sonic corriendo la milla, yo cogí el teléfono, llamé a la línea 1-800 de Santa y lo puse en el wishlist de Santa, porque yo no lo había considerado porque pensaba que Sonic Colors para el 10. Okay. Pensaba que iba a ser un poquito difícil para él, que es el que le gusta Sonic. Pero nada, ya vi que lo dominó de la primera y rápido le di un... ¿Qué es cierto que hizo mejor tiempo que Billy ahí? Yo creo que sí, de la primera. De hecho, ahora que tú mencionas eso, el nene mío también, cada vez que pasa por el final, que levanta los dedos, el nene mío también haciendo lo mismo que Sonic. No, y lo ve desde cuando, tú sabes que en la lista tú ves que presenta como la portada de Sonic, él lo ve y mira Sonic, ya lo conoce. De hecho, Santa trajo en el bolso ¿cómo se llama eso? Unos gorritos de para la cabeza de Sonic para que los niños se los pongan. Pero espérate, ¿ya Santa llegó a tu casa? No, pero ya me tiró un mensaje de texto. Te llamó. Sí, me llamó para decirme lo que tenía por ahí. Está cambiando el aceite a los rellenos y todo eso. Sí. Está compitiendo en una de las categorías de Gran Turismo para cajera de reno. Ya. Alright, pues vamos para la próxima categoría. Mejor RPG. Best RPG. Muy diferente a ese español. Y los nominados son Fallout New Vegas, White Knight Chronicles, Final Fantasy XIII, 3D.Dot Game Heroes, Custom Quest, Deathspank Series, Valkyria Chronicles 2. Y el ganador es... Oh, God. 3D.Dot Game Heroes. ¡Woo! Ya no me sorprendió. Yeah, 3D.Dot Game Heroes. En esta categoría bastantes votaron y 3D.Dot Game Heroes la arrancó. Y de verdad me alegro porque es un juego que yo digo que también pertenece a uno de los juegos sí. que casi nadie jugó. Y el factor de que está adelante en los RPGs, y estoy hablando de editorial, esto fue de editorial, ahora voy a discutir los de la comunidad, pero así rapidito, 3D.Dot Game Heroes salió primer lugar. Fallout New Vegas y Custom Quest están peleando por un segundo lugar. Y esto es la parte rara. Final Fantasy XIII y Valkyria Chronicles 2 están peleando por un tercer lugar. So, nadie votó por White Knight Chronicles ni Deathspank series. Bueno, yo sé que no hicimos categoría de juego decepcionante del año, pero me parecería, si la fuésemos a hacer, yo votaría por Final Fantasy XIII. Juego que overhyped, que no llenó las expectativas de las personas y rápido pues desapareció del mapa. ¿Qué ustedes opinan? Eso mismo lo hablamos en la mesa redonda pasada. ¿Sí? Okay. Yo no jugué el juego, pero vi el 5 a jugarlo y el factor de que era extremadamente lineal. Es bonito, es bien bonito, ¿sabes? Gráficamente, pero... No sé. Eso ya admitirlo, se ve brutal, el juego se ve brutal. Yeah. Pero es como tú dices, no, al ser lineal y no dejarte hacer casi nada, ¿sabes? Casi en las batallas, casi completo, es un semiautomático, ¿sabes? Como pues, mira, yo le metí un par de horas para ver si me da esto y ahí mira, yo lo tengo cogiendo polvo, el jueguito, porque de verdad no fue lo que yo esperaba. No sé, o sea, que no lleno las expectativas ni la audiencia hardcore de RPG. Y tampoco, yo entiendo que lo que pensaron fue que apelara más al jugador casual, pero tampoco hizo eso, o sea que falló en esos dos puntos. Y ahora mismo si buscan en Amazon.com está como en $15, algo así. O sea que es todo ese presupuesto perdido. Uf. Pero ustedes se quieren sorprender más. What? Vamos a decir los resultados de la comunidad RPG del año. El ganador del RPG del año de la comunidad fue Fallout New Vegas. Fallout New Vegas quedó como número uno. Número dos, prepárense. Ahí viene la sorpresa. Final Fantasy XIII. Oh, yeah, número dos. Y número tres, 3D.Dot Game Heroes. So, es básicamente lo que ven de lo que nosotros editorial. So, sabe, me sorprende. Especialmente Final Fantasy recibió 18 votos de la comunidad. Bueno. Eso fue Itachu, que fue a diferentes computadoras. Y votó más. Sí, verdad, pues. Pero algo que tiene Final, que está bien, pero la historia es buena. Por lo menos eso hay que decirlo. La historia de Final 13 es diferente a lo que ellos habían. Es otro mundo. Es bien general al principio, pero se pone interesante. El problema es el gameplay. ¿Sabes? Que lo mataron, ¿sabes? Para mí. ¿Sabes? Me van a perdonar lo que le gustó, pero para mí no es un Final clásico. Sí, Itachu, yo creo que es el único que lo defiende, pero pues... Itachu fue el que votó 18 veces en 18 computadoras. Ay, no, yo estoy de acuerdo. A mí me gustaría, de verdad, yo no he jugado este 3D.Dot Game Heroes y la he visto tan barata en Amazon, especialmente Black Friday y en estos últimos días antes de Navidad. A ver si después de Navidad la encuentro barata, porque como tengo un presupuesto, tengo que regalar Navidad y esa cuestión. A ver si, porque me sobró alguito, pero quiero verla, a ver qué otras cosas ponen en especial. So, En Walmart anoche lo tenían, que si no me equivoco, creo que lo vi a $15. Wow. Está bueno. Yes, yo creo que es lo que tiene también Amazon. Pero nada, de verdad, felicidades a 3D.Dot Game Heroes y a Fallout New Vegas. A Fallout, Fallout New Vegas. A Fallout, right. Así es que le llama Galox. Yeah, es ok, los glitches. Otro 25 veces. Alright, vamos entonces a la próxima categoría. Esta es para Michael. Tenemos mejor juego de ritmo y música. Best Game of Rhythm and Music. Y los nominados son Rock Band 3. Ya, se acabó. Guitar Hero Warriors of Rock. Ah, oh, bendito. DJ Hero 2. Green Day Rock Band. Y el ganador es Rock Band 3. Eso sabía. Rock Band 3 es mi juego de música. 100% de las votaciones fueron hacia este Rock Band 3, el resto cero. So, qué bueno. Una barrida. Sí, yeah, sí. Eso fue asqueroso. Yeah, pero, Green Day Rock Band fue bueno porque es de los mismos Harmonics, pero nada que ver. Rock Band 3 es una evolución de juegos de música. Y de hecho, hay una noticia esta semana que ya hoy se anunció que Harmonix, nadie lo compró, sino que van a ser una compañía independiente. Así que gracias a Dios, Microsoft no los compró. O sea que no, ese es el miedo más grande de los de PlayStation, que si Harmonix se iba con Microsoft, pues entonces no iba a haber más contenido, DLC para Rock Band en PlayStation. Pero yo creo que es que nadie, bueno, les deseamos suerte, pero el para mí, ni pensar, ese género va cada día en picada y por más que ellos trataron de darle todos los updates que le dieron, por algo salió MTV de ellos, ¿sabes? Porque es que no tuvieron lo que ellos esperaban. Yeah, pero es una decisión de negocio. Ustedes hablan de Rock Band 3, sí. Que Rock Band 3 no vendió igual que Rock Band 2, uh-huh. ¿Eso fue? Uh-huh. Ya, sí, es verdad. No, de género de música. Es tiempo de que los core gamers de como tal de ese género son los que se quedan. Uh-huh, y los que eran más casuales se mueven a otras cosas. Exacto. Sí, ahora está más popular los juegos de baile. Y esto, DJ Hero también está cogiendo popularidad. O sea, juegos diferentes de música. Ya, DJ Hero y la parada lo puso en $50 el bundle. Que trae el turntable y el juego. Uh-huh. Gelox ha estado jugando DJ Hero 2 y me dice que los mixes están muy buenos. Uh-huh. Ya, es que es a lo mejor, tú sabes, es como quien dice ahora, pues mira, salió el Def Jam Rapstar, que es más, tú sabes, vamos a decir como SingStar, DJ Hero, que es más, tú sabes, música así, mix y no es instrumental como Rockman. A lo mejor lo que están tratando de salir de eso, pero yo espero que no sea así, porque esto es un buen género, o sea, un buen party game. No, es un buen pero, es que estos cueruses de que Activision lo fastidiaron. ¿Sabes? Sí, Activision sacó, ¿cuándo fue? ¿El 2008-2009? Que sacaron tantos y tantos. Sí. En el 2009, que 2009. Sacaron uno toda la semana, yo creo que sacaron. Sí, no, es verdad que no. Lo mataron. El Band Hero, ¿quién compró Band Hero? Yo no conozco a nadie que haya comprado Band Hero. A mí me sorprendió que yo en las veces que he ido a las tiendas lo he visto, que o sea, tienen la caja de Band Hero en todos lados, como tratando de a precio regular. Oye, no lo ponen en especial, está a precio regular. No. Uh-huh. Buena suerte. Sí. Yep. Bueno, la próxima categoría es para Juan. Y tenemos mejor juego de deportes. Best Sport Game. MLB... Oh, espérate. Y los nominados son MLB 10, The Show. Woo! Madden 11. FIFA 11 y NBA 2K 11. Yes, okay. Oh. Y el ganador es Tiger NBA Woods. 2K 11. Oh my God. ¡Qué sorpresa! Y para recibir el premio aquí viene Michael Jordan. Que tiene una camisa Hanes puesta. Que no se la suca el cuello. Sí. No, tú sabes que miren, todo el mundo votó por este juego. Me sorprendió, Juan. Yo pensaba que te iba a votar por MLB 10. Oh, no. De verdad. MLB 10 fue tremendo juego. Pero comparado con que trajeron a Jordan, que pulieron más el juego de NBA 2K. Mira, esta era la versión de NBA 2K que había que comprar. Si usted nunca los compraba, usted la compra y puede estar 10 años más con este juego sin necesidad de comprar otro. Por ejemplo, en mi caso, este año, el 2011, a mí no me toca comprar ni juego de béisbol, ni juego de baloncesto. Así que continuaré con ellos feliz. MLB está buenísimo también y ya vi los trailers del de este año y voy a intentar ignorarlo porque hicieron unos cambios y unas cosas que me pica la curiosidad, pero no, quiero mantenerme justo en mi promesa y no comprar juego de deporte. Y así aprovecho ese dinero y compro otro juego, ya sea de acción, algo más diferente. No me sorprende que haya ganado NBA 2K. De todos esos, lo único que no jugué fue el de FIFA. Lo más cercano que estuve fue a jugar el demo. El de NFL lo jugué en cuanta tienda me metía. Pues, hello, Minnesota, o es hockey o es fútbol. So, donde más lo jugué fue en Walmart. Yo creo que cuando estaba por comenzar la temporada de fútbol, en Walmart hicieron un display con un televisor, un PlayStation 3, los controles, unas sillitas como de camping, como de playa, con accesorios de barbecue y cosas, como si hubiesen hecho toda la escena. Okay. Yo salí, me senté y mi esposa se puso a hacer compra, qué sé qué, y yo sentado jugando y vino un señor y todo a preguntarme que a qué hora era el juego, de verdad. So, ahí pude matar la fiebre un poco. También el demo yo le dediqué bastante tiempito para ver que las mejoras que le habían hecho, y fue una mejora increíble a otros años. Pero como yo no soy hardcore fan del fútbol a ese nivel, pues a mí no me interesó comprarlo, y yo siempre digo que lo voy a comprar ya cuando esté súper barato, pero el del año siguiente se ve mejor y digo lo mismo y nunca lo compro. Sigo sobreviviendo con NFL 2K5, pero fue muy buen juego. Alright. Sé lo tuyo. Bueno, aquí en la próxima categoría, mejor juego de pelea, Best Fighting Game. Los nominados son Super Street Fighter 4, Blaze okay. Blue Continuum Shift, EA Sports MMA, what? WWE SmackDown vs. Raw 2011, UFC 2010 Undisputed, what? Y el ganador es Super Street Fighter 4. Yeah. Obviamente, yeah. Claro. Muchas felicidades, Capcom. Yeah. Felicidades. De verdad, este juego, ¿sabe? Comparado con la primera versión de Super Street Fighter, arreglaron un montón de cosas de balance, los nuevos personajes, el modo de torneo, que todavía, ¿verdad? Supone que yo cuadre algo para tirar un juego. Sí, todavía están preguntando por eso. Está preguntando por eso. No sé. I know. Lo debemos. Escriban, pero... Skycrawler 1138. Yeah. Pues, todo el hate mail. Todo el hate mail, envíenmelo a mí. Pero mira, esto es lo que me sorprendió. Una persona, solamente una persona, votó por Blaze Blue Continuum Shift. ¿Quién va a ser? No, Itachu no estaba en esta. Estas nominaciones también, lo que fue de deporte, y esta de pelea fue también last minute añadido porque... ya descubrimos, para el año que viene, quiero aclarar algo, para el año que viene vamos a tirar dos encuestas, se olvidó de mencionar de esto, Michael, tirar dos encuestas semanales en vez de una, para right. cubrir esto, porque son muchas categorías para cubrir, sí. So, no lo pudimos cubrir todo para la comunidad, yeah. Pero nosotros en Telo Editorial pues votamos por estos juegos que sí faltaban, y nada, solamente una persona votó por Blaze Blue, no sé quién fue, yo tengo una idea, pero ya vamos a dejarlo así, pero... no quería tirarlo al medio. Alright. Bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Están de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Sí. Yo estoy de acuerdo. A mí lo único que no me gustó del Super Street Fighter es que sacaron otro juego en vez de un DLC. Capcom supuestamente no lo podía hacer. Allá ellos. Pero no, el juego fue buenísimo y tuvo su momentum en nuestra comunidad. Después pues, nos movimos a otras cosas. Pero el juego está excelente. Nos movimos hasta que llegó aquel muchacho que lo quedaba las pelas y todo el mundo... Sí, está. Billy, va a tener que tirarse el torneo pronto porque ya en marzo... ¿Cuándo es que sale? ¿En marzo? Capcom 2, soy ya mismo. ¿Tres? Lo tiraremos pronto, pendiente, 2011. Los otros nominados ahí, yo creo que ya para el año que viene, si sigue este trend, y bueno, va a seguir, pues van a sacar otro UFC, otro EA, MMA y de eso... Quizás debemos hacer uno de pelea que no sea... Tradicional. Que no sea arcade, que sea más simulation, porque viene Fight Night Champions. Okay. So, posiblemente los juegos de MMA y el juego que de sean, boxeo... Como si fuera pelea en sport. Sí, que es pelea slash... Or fighting. Exacto. Debería estar en esa categoría. Ok. Y mientras los otros de pelea, entiéndase Tekken o... Street Fighter o Marvel vs. Capcom estén en su propia categoría. ¿Qué categoría caería el de SSX Black Ops? Yo, de Alice, pelo. Sports Arcade. No, Michael, la pregunta es ¿en qué categoría caería el de Deadliest Warrior? Oh, yeah. No, es que aquí... Yo he aprendido los GOTY, estos GOTY y del GOTY del año pasado, ¿verdad? Esto es un proceso que uno aprende, ¿verdad? Y pues con lo que vemos, pues podemos mejorar. Y para esto sí, como dice Juan, ya para el año que viene tendremos otra categoría. Yo hasta estaba pensando hacer una categoría de mejor gráfica, mejor sonido, pero yo creo, ¿verdad? Yo no sé, por lo menos yo no creo que esté apto para decidir qué juego se ve mejor, porque tú sabes, cuando estos sites hacen esto, pues ellos tienen estos monitores que pueden hacer screen capture y toda esta cuestión, que así no solo decir por decir quién tiene mejor gráfica, yo, ¿sabes? Pero quién sabe si en otros años podemos añadir otras categorías, no necesariamente estas, pero sí, como dijo Juan, hacemos uno que es sport fighting, arcade fighting. Best character. Pero eso obviamente, Sergeant Woods es el mejor character de esta historia. Bueno, aquí viene otra que de verdad está, no he visto los resultados todavía. Bueno, los vi pero ayer, pero ahora no sé si ha cambiado. Y estamos hablando del mejor juego de carreras, Best Racing Game. Y los nominados son Split Second, Blur, Gran Turismo 5, Mod Nation Racers, Need for Speed, Hot Pursuit. Y el ganador es... Oh, God. Tenemos un empate. What? What? Oh, oh. Oh, my God. Un empate. La primera vez. Sí, Split Second y Blur se están peleando por último lugar. Ah, ok. No, fuera de broma. Gran Turismo 5 y Need for Speed Hot Pursuit están empate. Wow. Yeah. 12 personas votaron por esta categoría. Gran Turismo 5 y Need for Speed Hot Pursuit tienen 5 votos cada uno. Y Mod Nation Racers tiene 2, dejando a Split Second y a Blur peleándose por el último lugar. Yo creo que aquí podemos decidir entre nosotros. Es sencillo, Gran Turismo. ¿Verdad? Gran Turismo. Vamos para next. Vamos para próximo. Ya. Yo voto por Gran Turismo también. Wait a minute. No. Ya está decidido. 3-2, vámonos. Vamos a discutir. Sí, él no lo ha jugado todavía. No, los dos. No. O sea, más es que mira, ¿sabes una cosa? No sé, aquí es como digo, son dos juegos completamente diferentes. Cada juego ofrece dos experiencias, ¿sabes? Ofrece cada uno su experiencia que es bien, bien diferente a la otra. Aquí pasa lo de los fighters también. De haber más Racing Simulation, podría ser su propia categoría. Fíjate, yo no hubiese incluido a Gran Turismo en esta categoría. ¿Por? Porque eso es un género, si tú comparas Mod Nation, Split Second, Blur y Need for Speed Hot Pursuit, caen más o menos como que dentro del mismo grupo. O sea, arcade. O sea, Gran Turismo 5 es un, o sea, prácticamente está standalone en lo que es Simulation Racing. Habría que ponerlo con el juego este de BA Racing, que también es Simulation. Habría que ponerlo con el de Super... bueno, ese salió el año pasado, pero este año salió uno, el de motoras que yo mencioné, que es Simulation, es Racing, no tanto, pero es... salió uno de Fórmula 1 también. Sí, de Codemasters. Haría más sentido, maybe, ahí sería más fair poder comparar uno con el otro. La cosa es que la mayoría de esos juegos nosotros no los jugamos, con excepción de Gran Turismo. Sí. Pero eso es fácil, yo tengo... mira, ahí en la caja está llena de premios, dale. Para dárselo los dos. Simulation a Gran Turismo y Best Arcade Racing y For Speed. Sí, lo podemos hacer, Eso hace eso. Felicidades a ambos, ¿verdad? La oficina empieza a recoger el premio. Ajá. Sí, pero aquí no, esto no termina aquí. Aquí la comunidad también votó por esta categoría. Y el ganador fue Gran Turismo 5. Ganó con un segundo lugar en Need for Speed Hot Pursuit. Y un tercer lugar de Mod Nation Racers. Felicidades a Gran Turismo. Comunidad. Ahí la historia. ¿Qué tan cerca estuvo Need for Speed de Gran Turismo en la encuesta de la comunidad? La encuesta de la comunidad estuvo... A ver. Estoy viendo los resultados. 57% para Gran Turismo y 36% para Need for Speed. Yo en la encuesta voté por Need for Speed, pero después de haber jugado Gran Turismo un poco más, Gran Turismo yo entiendo, ¿verdad?, que tiene muchísimo más piernas y más aún después de este último update, que le añadieron los seasonal events, que le añade mucho más valor al juego, porque ellos pueden seguir añadiendo eventos todos los meses, y Gran Turismo de verdad que para mí ofrece la mejor experiencia de racing, que va a durar mucho tiempo. Need for Speed está bueno ahora, está muy bueno, muy divertido, muy adictivo, el Auto Lock está brutal, pero no encuentro que vaya a tener las mismas piernas que va a tener Gran Turismo, que aún de aquí a 2 años todavía la gente lo va a estar jugando y ellos le van a estar siguiendo añadiendo contenido y el juego se puede sostener sin tener que hacer el GT6. Ellos lo pueden seguir expandiendo y añadiendo cosas, cambiándolo y haciéndolo mejor. GT6 2020. Yo diría que si Gran Turismo mejora su aspecto de comunidad, entonces ahí sí que entonces el juego tendría más piernas aún, ¿verdad? Porque ese es el elemento, porque ahora mismo, y yo lo dije en el podcast de Alex, es una experiencia single player, mayormente. Sabe que el fuerte de Need for Speed es el multiplayer, y el fuerte de Gran Turismo es el single player también. So, si Gran Turismo, que ahora que está añadiendo estas cosas poco a poco, añade o mejora el aspecto de comunidad, tenemos un solid winner aquí. So, mi felicidad a Gran Turismo. Yeah. So, muchas felicidades. Alright, vamos entonces a la próxima categoría, mejor first person shooter, best first person shooter. Oh Dios. ¿Qué pasa, Jorge? ¿No te gusta? No, okay. Con mucha tensión, mucho estrés. Los nervios. Alright. pues esta me sorprendió mucho, espérate que estoy buscándolo en la comunidad para comparar con la comunidad también. Ay, gente, esto es en vivo. Yo estoy viendo aquí el de la comunidad. ¡Ave María! Alright, so. Y los nominados son Battlefield Bad Company 2, Bioshock 2, MAG, Call of Duty Black Ops y Medal of Honor. Y el ganador es Battlefield Bad Company 2. Oh my God, yeah. Se hizo justicia, señor, gracias a Dios. Pero esto no termina aquí, señoras y señores. Ese fue el premio de los editores, ¿verdad? Tenemos un triple empate por el segundo lugar. Wow. Bioshock 2, MAG y Call of Duty Black Ops tienen un empate por el segundo lugar editorial. Así que, cada uno de ellos, Bioshock, MAG y Call of Duty, obtuvo 2 votos. Battlefield Bad Company obtuvo 3 votos. So, y nadie votó por Medal of Honor. Lamentable. Pero, ese también puede estar en la misma categoría de Final Fantasy, de juego más decepcionante del año. Yeah. Con Star Wars The Force Unleashed. Star Wars The Force Unleashed 2. Ese lo hablamos en el podcast de Alex. Ahora, de la comunidad, que esto está caliente, el ganador fue Call of Duty Black Ops. Obviamente. Con Bad Company segundo lugar y MAG tercer lugar. Pero, lo resultado ahí. Call of Duty tuvo 36.5%. Yeah. ¿Y Battlefield, Billy? 34.0%. Oh, wow. Muy cerca. Yeah, so. Eso, recuento, hay que hacer un recuento de eso. No, ambos juegos pues bien diferentes, sí. ¿Verdad? Pero cada uno pues, obtiene pues la misma experiencia, pero tiene así el mismo concepto de multiplayer. Lo único que uno es más team based y el otro es más lone wolf. Estos premios parecen los VGA y todo el mundo se gana algo, porque en editorial Battlefield ganó, pero en comunidad ganó Call of Duty, así que todo el mundo está contento. All right, so ¿tienen algo que añadir a esta encuesta? Dile, ¿no? Johnny, dile, ¿quién son 3 for the win? Eso es así. No, en esta yo voté por Mark también, así que eso es lo único. Ahora, que tú eres uno de los dos que votaron por Mark. Sí. Oh, actual, 14 personas. Ah, bueno, tú dices en la editorial. Ok, sí. Alright, pues entonces aquí vamos a mejor multiplayer. Best multiplayer. Y los nominados son MAG, Mod Nation Racers, Battlefield Bad Company 2, Call of Duty Black Ops, Assassin's Creed Brotherhood, Need for Speed, Hot Pursuit, NBA 2K11. Y el ganador es, señoras y señores, Need for Speed Hot Pursuit. Woo, yeah. Miren, esto es lo que me sorprende. Segundo lugar, Assassin's Creed Brotherhood. Segundo lugar, esto, y estamos hablando, esto es editorial. Tercer lugar, Mod Nation Racers. O sea, se lo merece. Los tres juegos, no, buenos, claro. Multiplayers. Muy, muy bueno. Cuarto lugar y quinto lugar, se lo están peleando Mag y Battlefield Bad Company. Y nadie votó por Call of Duty Black Ops. ¿Por qué será? Y mira, a ver, claro. Votaron por Black Ops vs. Shooter, nadie votó por el multiplayer. Ya, yeah, eso es lo más sorprendente. Pero también nosotros, esta categoría estuvo también, ¿verdad? En editores. Para la comunidad, sí. Yo creo que sí, dame a buscarla. Para mejor sí, multiplayer. Yo la tengo aquí. Ah, ok, pues puedes decir los resultados. Bueno, los resultados en esta encuesta, el ganador fue Need for Speed Hot Pursuit con 26.47%. En esta todos recibieron votos con excepción de NBA 2K11. Pero todos los demás estuvieron bastante cerca. En un segundo lugar, Battlefield Bad Company 2 con un 23.5%. Le siguió Assassin's Creed con 17.7%. Luego le siguió Call of Duty Black Ops, Mod Nation Racers y Mag, en ese orden respectivamente. Yo voté por Mod Nation Racers porque no había tratado ni ninguno de los first person shooters de los que estaban ahí. Básicamente tenía que escoger entre Mod Nation Racers y NBA 2K, y Mod Nation Racers, si recuerdan cuando salió, esos primeros días fue fantástico. Después pues se empezaron a llenar los servers y estaba un poquito más pesado, pero como quiera siempre funcionó muy bien y la integración que tenían, fantástica. Alright. Pues aquí tenemos una también que causó mucha controversia en la comunidad, en la encuesta de la comunidad. Estamos hablando mejor juego de acción y aventura. Uy. Y los nominados, Best Action Adventure. Y los nominados son God of War 3, Red Dead Redemption, Assassin's Creed Brotherhood, Castlevania Lords of Shadow, Dead Rising, Enslaved, Bayonetta, Vanquish y Dante's Inferno. Yo creo que esta era una de las categorías que más tenía nominado. Y el ganador fue God of War 3. Yo no me esperaba. Red Dead Redemption con un segundo lugar, Assassin's Creed en tercer lugar y Castlevania Lords of Shadow en cuarto lugar. ¿La comunidad fue igual? La comunidad exactamente lo mismo. Creo que todo el mundo está en la misma página. La comunidad se fue God of War con 48% y Red Dead Redemption con 44%. Wow, pues no, estaba bien cerca. Aquí fue, por lo menos editorial, fue God of War un 50%, Red Dead Redemption 25%, Assassin's Creed Brotherhood 17% y Castlevania Lords of Shadow un 8%. Un total de 12 personas votaron para esta categoría. So yeah, felicidades a God of War. Woo! Yeah. Muchas felicidades, ya. Yeah. Se lo merece. Right. Una de las mejores experiencias de 2010 y de PlayStation como tal. Ya, eso fue la pompeadera hecha juego. Mm-hmm. Alright, señoras y señores, llegó el momento que estamos esperando. Vámonos a una pausa. Sí, que quédense, que lo próximo que viene es el GOTY, el premio mayor de PSNPR.com. No se vayan. Mira, si tú me dejas meter la cuchara un momentito. ¿Qué tú quieres hacer? Dar el premio Mr. PS3, Mr. PSN, basado en lo que ustedes llenaron. Okay, no, está bien. Okay. Pero si quiere, como no se anunció, haz como que el build up para el GOTY y dice, noticia de última hora, vamos ahora con unos premios especiales. Y nada, para yo decir más o menos los resultados ahí de yo tengo uno que lo dijeron por Twitter, del premio Alberto Veo 5. La Bayonetta. Mejor nominación de Twitter y lo de ¿cómo se llama la categoría tuya, Juan? Yo voy a llamarle noticias de última. Mr. Piestrilla. Okay. Sí, claro, como tú quieras. Noticias, tenemos una nominación que salió así último minuto, ¿verdad? Y con eso le pasamos la batuta a Juan. Alright, estamos ready. Ready. Michael, ¿puedes hacer conteo? 3, 2, 1. Y estamos de regreso a los COTI de PSNPR y llegamos al momento que todo el mundo estaba esperando, así que Game of the Year, señoras y señores. No, espérate. Espérate, me está llegando un mensaje. No, oh, noticia de última hora. Tenemos un par de nominaciones nuevas antes del GOTY. Espérate, ok. Le pasamos la batuta a Juan Carlos Delgado. Juan, ¿cuáles son estas nominaciones que tú estás mencionándome? Sí, muchas gracias, Billy. Estamos aquí directamente desde el Estudio M. vamos. No, mire, gente, nos dedicamos a hacer una lista de todos los juegos que habían salido en el 2010 para el PlayStation 3, entiéndase, retail y en PSN. Y entonces queríamos ver de nuestros editores cuántos habían jugado, you know, durante el año sobre de esos juegos en particular. Y entonces recibimos muchísimos votos por aquí y queremos dar el premio Mr. PSN del año con 21 juegos jugados de PSN a Mr. Skycrawler 1138. Oh, gracias. Oh, yeah. Muchas felicidades, Billy, se peló en PSN este año. Eso significa que yo sí necesito PlayStation Plus. Tú eres el candidato ideal, tú vas a ser el poster boy para PlayStation Plus. Sí. So, y entonces vamos a dar aquí el premio Mr. PS3 a Mr. Johnny Cortés. 28 juegos de retail durante el año. Ay, Dios mío. Ese premio no le va a gustar mucho a la esposa. Yo no sé, no sabe. Wow, yo no sabía que yo compré tantos juegos de PSN. No, sí, yo eso mismo lo estaba comentando yo a Juan. Que después de ver esa lista, que él me hace el comentario de diablo de la EMA. Y el 2011 se ve bueno también. Va a romper el récord también. Pero no se vayan lejos, vamos a dar menciones honoríficas en este premio. Ahí, en un segundo lugar, nuestro amigo Beck desde México con 19 durante este año. Wow. Gente, y en México los juegos cuestan un poco más caro que acá, uh-huh. si comparan. Y también empatado en ese segundo lugar con 19, nuestro amigo Match, que también, que lo que hace es que cobra y según compra, compra video games, o gasta ahí el cheque. Muchas felicidades por su premio. Yeah. Espérate, pero Alex recibe el premio por él, ¿verdad? Sí, habla, Alex, tú deberías recibir el premio. Alex, una palabra en nombre de él. Sí, déjame hacer un speech de agradecimiento. Empieza a enviar, los quiero. All right, ¿alguna otra categoría? Michael, tú tenías una categoría que mencionaste por Twitter. Sí, te preguntamos por Twitter a las personas que nominaran sus juegos, las categorías originales. Y tenemos que Mason Mech comentó que le da el premio Alberto Veo 5 a Bayonetta. Oh, yeah. Porque mantener ese pelo lacio no es fácil. Se quedó buena. Esa fue la categoría más original que nos nominaron. También preguntamos a la comunidad cuál fue el juego que más horas dedicaron en el 2010. Y aunque eran de PS3, también nos comentaron que World of Warcraft, que aunque salió en el 2004, todavía sigue... La gente sigue invirtiendo miles de horas. En ese momento ahora que salió el Cataclysm ese. Mm-hmm. So, yes. Alright, ¿alguna otra categoría? Estoy nervioso, quiero decirle por qué. Esta es la única categoría que, aunque yo tengo acceso a ver los resultados, no he querido verlos. So, este es el momento de verdad. ¿Están listos, muchachos? Señoras y señores. Listo. PSNPR Game of the Year 2010. Y los nominados son God of War 3, Red Dead Redemption, Assassin's Creed Brotherhood, Heavy Rain, Gran Turismo 5. Y aquí vamos, los resultados. Oh my God. Señores, señores, tenemos un empate. Oh my God, no puedo creer esto, tenemos un empate. Déjame build up la emoción. Tenemos un total de, 13 votos. 4 y 4 se fueron por unas, 13 fueron por otras y 12 fueron por otras. Tenemos que God of War 3 y Red Dead Redemption tienen 4 votos cada uno. Oh my god, yo no puedo creer esto. Assassin's Creed Brotherhood, 3 votos. Heavy Rain, 2 votos. Wow. Yo no me lo esperaba God of War haber ganado Action Adventure. Yo esperaba que iba a ganar Game of the Year también. Miren, hay mucho debate sobre esto. Y a mí, yo no sé, yo de verdad no puedo creer esto. Ambos juegos son muy buenos. Cada uno tiene juegos también estilos diferentes. Igualito que Gran Turismo y Need for Speed. Pero de verdad no. Wow. ¿De verdad que ustedes creen de esto? Okay. Vamos a darle empate también. Que todo el mundo gane. Pero para mí es todo igual, así que. Ya, eso es cuestión de gusto y para mí, pues, God of War, pero puedo entender que escojan cualquier otro juego de esa lista. Yeah. Yo voté por Red Dead. Luego de haber acabado el juego recientemente esta semana, estuve deliberando y pues voté por Red Dead porque me gustó en overall lo que hizo el juego. Es verdad que God of War pues es más condensado, la emoción, el contenido, te lleva, te guía la aventura, pero Red Dead para mí pues ofrece como que la experiencia que va a resaltar del 2010. Aunque también la gente cuando piense en el 2010 va a pensar en God of War porque ese fue el juego más grande. Sí, el PS3. God of War, ¿sabes? God of War fue gráficamente un juego espectacular. Hizo mucho, especialmente cuando tú te pones a pensar esos camera angles que se iba bien lejos y con todo eso el juego seguía render en real time a Kratos bien, bien pequeño, los weather effects, y lo más importante que era de la casa, o sea, era un juego exclusivo para el PlayStation. Yo lamentablemente no lo terminé, pero está en mis planes de. Yo sí terminé Red Dead Redemption, como dijo Michael, lo que hizo la final me gustó mucho, aunque yo no sé la final de God of War, aunque mucha gente ha spoiled, pero overall me gustó más la experiencia de Red Dead. Johnny o Alex? Yo lo que tengo que decir es que, obviamente, o sea, son dos juegos de acción, dos juegos prácticamente, dos mundos distintos, o sea, esto de verdad que está bien fuerte, bien fuerte. Obviamente yo no tuve la oportunidad de jugar Red Dead Redemption. Me han hablado muy bien de él. Inclusive pues he visto las premiaciones estas que pasaron, las de nosotros hoy. Me dan ganas, me dan ánimos de conseguir el juego. Esperar, ¿verdad?, que saquen una ofertita buena y tenerlo para someterle, porque escuchan muchas cosas buenas. Pero pues mis sentimientos y mi corazón, o sea, están con God of War. Y de verdad que, como dicen los muchachos, o sea, ese va a ser el juego que definió prácticamente el 2010. O sea, van a hablar de 2010 y van a decir God of War 3. No, discúlpame, el 2010 es el año que finalmente Gran Turismo salió. Y de verdad que me, por lo menos me siento contento de que ambos juegos pues gustaron dentro de los editores. Y, o sea, cualquiera de los dos hubiese sido bueno, pero hablando, ¿verdad?, desde el punto de vista de fanático, pues obviamente me hubiese gustado que God of War hubiese dominado, ¿verdad?, ampliamente la categoría. Pero nada, o sea, bastante bien, bien contento, ¿verdad?, o sea, de que por lo menos le dio la pelea a Red Dead. Así que nada, felicidades. No, para ir al momento cheesy, el realmente el ganador son los gamers, son los ganadores. No, en verdad es muy nuestra bueno comunidad, que nuestra tengamos, comunidad. Sí, yeah. Nuestra comunidad. No, es muy bueno que tengamos los que ganan. Que tengamos esta pelea entre juegos. Bueno, malo sería que, tú sabes, haya una opción que yo obvia. Que estemos defendiendo Wet, que eran ustedes tres contra mí nada más, como el año pasado. O ¿cómo se llama? El juego este. Ahora que te mencionas Wet, tú eres el que lo defendía y yo creo que es el único que no lo ha jugado. ¿Verdad, familia? Me parece bien interesante que lo va a hacer el demo. el demo. Lo que los editores pues votaron por diferentes juegos, o sea que no se concentraron en uno en otro, sino que eso me parece muy, muy interesante. Yo creo que hizo la diferencia y eso me gustó mucho, que cuando tú votabas, gente, para que sepan, Billy me hizo todo esto de las encuestas, privado, teníamos acceso, pues los editores de PSNPR, y que cuando tú votabas tú no veías los resultados parciales. Porque esos resultados parciales influyen en que digamos, todo el mundo y me toca a mí votar y está Red Dead Redemption, y está God of War y quizás yo quería votar por qué sé yo, Bayonetta. Y digo, espérate, no voy a votar por Bayonetta a pesar de que a mí me gustó, pero si juego por Bayonetta va a ganar Red Dead Redemption. So, déjame votar por este. Por God of War. Eso, que no se veía. Cuando uno va a la caseta de votaciones en las elecciones generales, tú no tienes, déjame ver cómo van las votaciones, a ver, por quién voto. Eso sí. Ah, pero en Puerto Rico, eso es uno o el otro. No, es verdad, no, yo al principio iba a poner solamente los porcientos, pero decidirme con secreto, para así que nadie supiera el outcome, ¿sabes? Nadie supiera cómo iba a terminar esto. Eso así me gustó, Billy, eso sí. Hay que repetirlo para sí, la sí. ¿No? Definitivo. Y yo, por lo menos, admito que sí vi los resultados de las otras categorías menos y me sorprendió muchísimo, porque yo lo voy a ser bien honesto, muchachos. Yo pensaba que God of War iba a ganar a base de lo que la comunidad enseñaba en juegos de acción y aventura, lo que se han visto en, miren, no sé si ustedes han visto los de Game Trailers o los de los BGAs, que God of War pues ganó mejor gráfica, mejor PlayStation 3, en los Game Trailers ganó mejor juego de acción y aventura también. Tú sabes, yo pensé, God of War está en una buena posición. Uh-huh. Es un juego que de verdad, como te digo, como ustedes dicen, 2010, God of War, y, ¿sabes? Gráficamente, la historia, todo excelente. Y yo de verdad, pues, a mí, claro, hay que aclarar que no todo el mundo de los editores votaron. Yo le di bastante tiempo, muchos avisos. So, you know, I'm sorry si alguien ve que cómo terminó esto y no le gustó, pues tuvieron la oportunidad de votar. Pero ya, estoy contento. Yo creo que sí, que me alegra que hayan ganado los dos, porque esto era un mini war entre nosotros mismos de quién era mejor y quién era peor. No mejor, pero quién era mejor de los dos. So, estoy contento que esto terminó así. Algo que me sorprende mucho, Heavy Rain, dos personas votaron por Heavy Rain y con un IP nuevo, entiendo que hizo algo excelente, pero I don't know, I mean, tú no sabes que también se puede hacer Billy en el futuro, hacerlo por ranking, como hacen por ejemplo cuando seleccionan el jugador más valioso del béisbol de Grandes Ligas o de la NBA, que tú haces un voto por el primer lugar, y ese primer lugar representa tantos puntos, entonces votas por tu segundo lugar que representa tantos puntos. So, es un sistema un poco más complejo de tabular, pero en esa manera tú los pones en orden y entonces de acuerdo a esos órdenes de todo el mundo escoges un primero, segundo, tercero. Okay, entiendo. Hay que ver si, porque nosotros ahora mismo usamos los tools que nos da WordPress, pero a ver si podemos encontrar otro sistema que nos dé mejores formas de hacer estas votaciones. Pero nada, ¿sabes? Es como yo menciono ahorita, esto es un proceso de aprendizaje y yo entiendo que este año quedó mucho mejor. Quedaron muy buenos este año y me gustó. Sí, me gustó. Estoy loco por escuchar el post-production cuando Johnny ponga la música de show y la música de suspenso. pero vamos a hacerlo. Yeah, a mí esta categoría no la incluimos para la comunidad, pero Michael, esta semana sale. Iba a tirar a ver si podías tirar esta misma categoría para la comunidad para ver. Entonces anunciamos, como mencionamos, pues nos vamos de vacaciones, pero durante esas vacaciones yo voy a ver si hago un post con los resultados, y también quiero ser franco con ustedes, yo quiero que ustedes vean esto, pero yo no sé si yo puedo unlock, porque como esto está en Poll Daddy, yo no sé, como ahora mismo está privado, yo no sé si yo puedo unlock it, porque ya esto expiró, yo lo puedo poner que expire. Sí, y para que ustedes lo vean, para que vean que tú sabes, y los números son average, porque yo, otra cosa que mencioné fue que yo, porque ahora mismo yo solamente lo tiré por el grupo no solo de Facebook, de los editores, y somos 17, y si yo veo más de 17 votos en una categoría, ya sabemos que alguien está haciendo trampa, a pesar de que yo le puse que tenía la máxima seguridad para que no se duplicaran los votos. Pero el average fue lo más que se votó, y fue por esta categoría, fueron 13 personas. De 17, que no está mal. O sea, que 4 personas no votaron. pero y también otra forma para esto, para explicarle a la comunidad, otra forma que nosotros votamos fue que si, por ejemplo, alguien no jugó una categoría, y me explico, y esto es el mismo ejemplo que yo doy siempre, yo no juego, no jugué ningún juego de deporte, eso yo no voté por deporte. Uh-huh. Porque no jugué ningún juego, eso no, porque voy a opinar. Y así yo le dije a todo el mundo, y todo el mundo hizo así, o sea, que tú puedes ver, notar, PSP solamente votaron 6 personas, que si RPG votaron cierto número, so, you know, son números acordando lo que de verdad, verdaderamente se jugó. So, yeah, muchachos. Quedó muy bien. Muchas gracias. No, de verdad que quedó bueno. Sí, te la comiste, Billy. ¿Verdad que sí? Muchas gracias. Para el año que viene va a quedar mucho mejor. Y más tranquilos, sin mucha pelea, sin mucha discusión. No, el año pasado hubo pelea, me acuerdo. Demon's Souls y Borderlands. Eso fue, épico. Yeah, eso fue bien épico. El próximo año, como ya la estructura está buena, hay que, para mejorarlo, tenemos que hacer un video podcast. Entonces. Oh, yeah. Oh, yeah. Y entonces, pues, me gustaría hacerlo, que tener a Alex y a Mash de animadores. Ellos van a ser como si fuera Steve Martin y Alec Baldwin. Ellos son animadores. Ah, es no chiste malo. Ya, yeah, pues entonces podemos invitar a celebridades de Puerto Rico, a Maripili, a Max. Larga. Ya, por lo menos mis chistes no son reciclados. Para más detalles, ¿qué tú estás diciendo? ¿Que Max lo que tiene una caja de reciclaje ahí de chistes? No. Para más detalles, de Round Table, episodio 2. Yeah. Ok. All right. Brett's done. Ok, alright, pues nada, muchachos, con esto concluimos el episodio de los GOTY. Yo todavía estoy que no lo puedo creer, y de verdad me gustó mucho, me gustó la dinámica, me gustó cómo fue el sistema para votar, y agradezco a todos los editores que tomaron tiempo para, fue un complejo, para mí un proceso complejo, ¿verdad? Porque además de que estaban estos protegidos con password, estaban en una página que no era PSNPR, eso para ayudarle doble seguridad para que nadie puede accesarlo bien fácil. So, yeah, agradezco también a la comunidad por tomar su tiempo y votar en nuestra encuesta. Michael va a poner la de la... Para cuando escuchen este podcast, debe estar la del Game of the Year. Yes. So, yeah, yo creo que con esto concluimos. Michael, creo que tú tenías algo... Ya, yeah. Bueno, para concluir, pues vamos a... Le voy a hacer dos preguntitas a cada uno para concluir este episodio. Les queremos preguntar a ustedes cuál va a ser el juego o juegos que van a estar jugando ahora durante el receso, ¿verdad? Que tenemos unos cuantos días libres que podemos dedicarle. ¿Tiempo? ¿Cuál es el receso ese? El receso de Navidad. Si yo lo que tengo es este viernes libre y el próximo. Ok. Pues Juan queda eximido, pero nosotros los empleados de gobierno pues tenemos un poquito más de tiempo. Empleado de gobierno. Yo solamente trabajo 2 días la semana que viene. Ay, no, estoy molesto ahora. Juan, yo fui. Pues vamos a empezar con Alex Nation, que ese sí tiene tiempo libre. Cuéntame, Alex, ¿qué vas a estar jugando ahora? ¿Qué le vas a dedicar tiempo? Pues bueno, le quiero dedicar tiempo a Assassin's Creed Brotherhood. ¿Verdad? Darle duro al campaign y obviamente al multiplayer, que es muy bueno, así que te esperamos por allá cuando abra el paquete. Eso lo va. Es excelente, excelente. Y puede ser que también le dedique por el ladito a Rock Band, ya que anoche conseguí 2 track packs súper baratos en Walmart, así que tengo música ahí para tocar para buen rato. Sí, ya que no quieren compartir contigo, imagínate. ¿Te compraste el Country Track Pack? El no. Country. Me compré el de Bachata Track Pack. Oh, Sabin Pumarejo Pack. Ya, con música de Torito, esta aventura. Con éxito como esto no lo pegué, pero no lo dejo. Dudaron. Pues vamos a estar dándole a eso. Johnny, ¿qué vas a estar jugando ahora? Probablemente esté sometiendo a Gran Turismo. Y jugando con el nene mío, que se metía loco con Indiana Jones, que ya estamos sacando el platino entre los dos. Yo estoy jugándolo con él, ya pasamos todo el juego. Uh-huh. Y entonces estoy ahora buscando otras cositas que hay que añadir con él también. O sea, que él es parte de ese platino. Con no, la verdad, di que el nene es el que está sacando el platino, tú no. Y un par más que todavía me quedan por ahí. Okay, pero básicamente ese, el enfoque van a ser esos dos. Ay, Juan, ¿cuál va a ser la estrategia en los dos días que tienes libre? Bueno, pues ya este fin de semana no será, pues me voy de fin de semana para Rochester, aunque allá pues me pienso llevar el Move, so va a ser super casual allá, estilo party game, pero durante la semana, el tiempito que pueda, pues Gran Turismo 5, y voy a seguir atacando mi backlog. Recientemente, específicamente en el día de ayer, terminé Uncharted 2, así que debo moverme ahora a otro juego. Tengo que ver entre todos los que tengo, podría ser Dead Space, podría ser Assassin's Creed 2, podría ser Brutal Legend, todavía no sé. Gran Turismo es básicamente el plato fuerte en la mesa. Yeah, no, es que hay tanto que hacer en ese juego. De hecho, saqué todas, entre oro y plata, la licencia B, y te dan carros adicionales según, pues, aumenta los trofeos que sacas en las pruebas. Sí. Ya. O sea, hay tanto y tanto que ver que es impresionante. Billy, cuéntanos qué vas a, que le vas a atacar en el backlog. Alright, empecé el ataque, bueno, quiero decir que empecé el backlog attack hace como una semana y media y terminé finalmente Red Dead Redemption. La terminé un día después que Michael la terminó. Nos pompeamos. Yeah, I mean, después de México, como dijo Juan, las cosas se ponen súper, súper interesantes. Yeah, verdad. Y el juego hace algo bien, bien interesante al final, como mencionó Michael, y de verdad que eso, no, de verdad, yo espero que saquen juegos que terminen así. Pero, siguiendo el Backlog Attack, empecé con nuestro mejor juego que nadie jugó del año, Darksiders. Lo empecé el otro día, recomendación de hice una pregunta por Twitter, Assassin's Creed o Darksiders, y todo el mundo dijo Darksiders. Excelente juego. No llevo como 2 horas jugando, pero hasta ahora lo estoy disfrutando mucho. Espero terminarlo. Yo ni me hice como 15 horas, eso significa 30 horas para mí. Y además de eso, pues quiero anunciar que voy a dejar de jugar por un ratito Need for Speed para dedicarle a Gran Turismo. Quiero ahora sacar carritos para poder jugar con los muchachos aquí básicamente esos dos jueguitos, Darksiders y Gran Turismo 5. Billy, una preguntita rápida, ¿te está funcionando lo de autopompeadera? Oh, yeah. Mira lo que yo hice. Yo cogí para Darksiders, bajé todos los trailers que hay en PSN, puse el wallpaper, el theme, que diga, hay un theme gratis de Darksiders que, de hecho, te ponen una muchacha bien hot. Que mi esposa lo vio y dijo, ¿qué es eso? Y yo dije, mind your own business. In your mind. No, yo lo cambié ahora. No, y vi los trailers y vi los reviews y nada, de verdad que me autopompié y el juego es excelente. Y quiero que esto lo estaba comentando, se lo comenté a Johnny ahorita, uno de los personajes principales de Darksider, la voz la hace Mark Hamill, que es nada más y nada menos que Luke Skywalker y el Joker en Batman, Arkham Asylum y en la animated series. So yeah, tiene un voice acting muy bueno. Como Johnny había mencionado, el art style es muy, muy bueno, ¿sabes? Bien true al estilo de John Madeira, creo que se llama él. Mm-hmm. Sí. A mí, personalmente, mucha gente lo compara a God of War y Legend of Zelda. Yo, personalmente, digo que me recuerda mucho a Soul Reaver. So, I mean, si alguien jugó Soul Reaver, o sea, Legend of... ¿Cómo es que se llama? Legacy of Kain. No, Legacy of Kain. So, yeah, es como que yo creo que el ambiente y también como que ayuda mucho, pero es muy, muy malo. Si lo ven, el tema también, uh-huh, es más o menos el mismo estilo. Uh-huh. Excelente juego. Y ya. Yeah. Ok. Ah, y pues yo. Yo, como dijo Alex, pues voy a estar dedicándome de lleno a Assassin's Creed Brotherhood, ya que el Assassin's Creed 2 fue uno de mis juegos favoritos, que lo acabé en el 2010, le saqué el platino, y lo que he escuchado sobre Brotherhood es que es muy bueno, que pues lamentablemente Ubisoft se concentró en marketing, en enfocarse solamente en multiplayer, pero este juego tiene un single player enorme y mejorado en muchos aspectos al single player obviamente a Assassin's Creed 2. Así que este es el juego que me empiezo a dedicar. Y también voy a seguir jugando, obviamente, Gran Turismo y Need for Speed, que más o menos los juego 50-50 entre los dos. además de los otros juegos que voy a tener que jugar con mi niño y esas cosas, pero básicamente eso es lo que es, que voy a estar jugando. Les exhortamos que estén pendientes al próximo episodio de White Speed Roundtable, donde se van a estar discutiendo ya temas futurísticos. Ya el 2010 ya lo cerramos, ya celebramos lo mejor del 2010 y ahora hay que mirar hacia frente. Así que Alex y Mesh y el invitado que tengan van a estar hablando sobre lo nuevo que viene en el PS3 en el 2011, que por lo que he visto de la lista, el 2011 se pinta muy, muy, muy bueno. Ahí hablando de eso, Michael, yeah. Otra pregunta que podemos hacer cuando termines es, ¿cuál es el juego más esperado que nosotros sabemos para el 2011? De los que nosotros sepamos. Vamos a ver. Vamos a preguntarle ahora. ¿Cuál es tu primero. Bueno, está difícil para mí. Es que hay tanto. Me puedes preguntarle Quarter. Ok, vamos a ver. Pregunta por género. Porque el primer Quarter, pues obviamente es Killzone 3. Porque ya Killzone 2 es uno de los juegos favoritos de nuestra comunidad. Pero el segundo, Uncharted 3, definitivamente va a ser el mejor juego más esperado por mí. No, y ha salido en varios, yo estoy con Michael. En el primer quarter me voy con Killzone, también con Little Big Planet. pero yo creo que del año va a ser Uncharted 3. Para mí. Sí, Uncharted 3 tan pronto llegó, ese se puso en el tope de la lista. Para aunque, mí, fíjate, aunque, discúlpame Juan, yo siempre hablando de lo último, de Last Guardian también. Sí, para sale. Sí sale. Yo creo que sí va a salir. No, yo creo que no. Aquí hay demasiado. Tienen demasiado. Deben guardar algo. Al 2012. Oye, que este juego está para Fall del 2011, que puede ser que lo muevan para temprano en el 2012. Sí. Podría ser. Pero con un charter. Pues para mí, volviendo, empezando el año con Little Big Planet 2, que ya está pre-order, ese llega el 18 de enero, así que... ¡Wow! Eso ya mismo. Dead Space 2, yo quiero jugarlo, no sé si lo compro al principio, pero definitivo, tan pronto pase el primero, el segundo va a tener que estar ahí. Mass Effect 2 también está, Dios mío, el año comienza mal, se va a ir el budget temprano. Killzone 3, quiero darle un try, si no me marea, yo creo que me uno al corillo. Ya pues más tarde en el año, pues Portal 2, no pienso comprarlo al principio, pero si en algún momento quiero jugarlo, hopefully durante ese año. El nuevo Mortal Kombat también, quiero jugarlo en el 2011. El Ico Collection, el Team Ico Collection, recuerden que también sale este año. So, esta es mi oportunidad de ir para atrás y jugar esos juegos que no los jugué en el PS2. Hello, Juan. Dímelo. Era un juego. Ya como por el juego. Está difícil. Sí, la pregunta está difícil. Es bien difícil. Espera, por ejemplo, Billy, yo sé que quieres jugar Yakuza 4. Tengo que jugar Yakuza 1 primero. Pero mira, aquí otro para Billy. Sorcery. Yo también quiero jugar Sorcery. ¿Cómo que? Así, de PlayStation Move, Sorcery y No More Heroes. Yo creo que si Santa Claus no me trae el Move, yo creo que yo me compro seguro el PlayStation Move con No More Heroes. O Sorcery, quien salga primero. Y Batman Arkham City también está por ahí. Oh my god. El año en papel suena brutal. El único que a mí me preocupa es Resistance 3, que aunque sí le están hypeando y el trailer eso, pues estoy preocupado que pueda caer en la categoría de juegos decepcionantes del 2000. Tú sabes que podría ser, pero yo creo también que ellos, con la experiencia, yo entiendo, yo sí soy inteligente. Con lo que pasó en el 2, que a lo mejor no tuvo la acogida que ellos esperaban, yo creo que ellos por eso no lo tiraron como obviamente lo iban a tirar este año, para darle más polish y tratar de... Sí, pero ahora mismo está para el 6 de septiembre. Yo no terminé Resistance 2 ni jugué Resistance 1, pero es otro de los juegos que que los, el personaje como que no te agarra, ¿sabes? A mí se me dio hasta el nombre de, del main character. Pero ya, ya no, se llama ya no Nathan, está. Nathan, ¡spoiler! Nathan, no, no, no, no, no, pero yo digo que, ¿sabes? Es algo de que si el personaje principal a quien tú estás llevando la historia no es interesante, tú no te, no sientes empatía por este personaje o algún tipo de, tú sabes, de support, como que la causa se cae en vano, porque es que, ¿sabes? I don't know. El personaje, ese, Nathan Cole se llamaba, ¿no? No, Nathan... Nathan Hale. Él este, no, no sé, no era likable. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero... casi comenzamos otro tema. Bueno, Alex, cuéntanos, ¿cuál es tu juego más esperado del 2011? O tus juegos, porque ya Juan Carlos rompió la gel. Problemática. No, no, yo creo que de los, obviamente, Killzone 3, que ya eso está separado y ready ya para meterle mano, Batman Arkham City y Uncharted 3, que ese es de cream of the crop, o sea, yeah. Hay más nada que buscar. O sea, y tratar de aguantar y tratar de ponerle en práctica los tips de cómo economizar, yeah. Porque... Este año 2011, uy, o sea, esto está malo. No de malo de que vienen juegos malos, sino que va a estar malo que los presupuestos se van a estrellar. Sí, eso oh, estoy de acuerdo. Ya. Bueno, y con no, eso... Falta Billy. Bueno, además de los que ya están en el cart, que son Killzone 3 y Little Big Planet, no voy a incluir esos dos. Estoy esperando mucho Marvel vs. Capcom 3. Estoy esperando, como mencionó Juan, el Ico Collection y ¿cómo se llama el otro, la secuela de esos dos? Last Guardian. Y voy a decir que definitivamente Uncharted 3 sería hasta ahora, hasta, fíjate, Mass Effect 3 lo puedo incluir, pero como no he terminado ni la 1 ni la 2, no tengo un build up, tú sabes, detrás, ya como que no tengo esa pompia era por llegar, pero quizás que, como este año dije, y voy a tratar de stick to it, este año va a ser el año de la Backlog Attack. Este año voy a terminar mi juego. So, marquen este podcast para que, pues si acaso me voy. Pero, bueno, acabaste Red Dead, te falta God of War para acabar lo mejor de 2000. God of War, I mean, quién sabe si con Darksiders me pompeo y me muevo a God of War. Ponte God of War en Easy, que lo pasan de tres en da, porque es impresionante. Yo estoy ahora sacándolo, bueno, ahora mismo en estos momentos no, pero comencé a jugarlo otra vez y lo puse en Easy para sacar los trofeos que me faltan. De André, son legalmente estúpidos los enemigos. Tú te puedes quedar ahí y tras que no te atacan mucho, lo que quitan es muy, muy poco. No me preocupa para nada el laberinto. Sí, el juego se convierte en muy, muy, muy, ¿cómo se dice? Es bien agradable jugarlo en Easy. O sea, que en Easy parece un ride de Disney. O sea, tú no mueres y lo pasas rápido. O sea, en cierto modo es mejor jugarlo en Easy porque se mantiene el momentum de la historia. Estás constantemente moviéndote de un lado a otro. Cuando lo juegas en hard, es bien, bien. En hard, papá, vas a tener ese corazón en las millas. Mira, yo creo que una vez, a ver si con Darksiders me pompeo. Pero, por lo menos esos son los jueguitos hasta ahora que tengo. Vamos a ver si Mass Effect 3. Porque, yo no he jugado tan como igual que Juan, pero yo sí lo abrí. Dead Space, lo tengo abierto, pero no lo he jugado. Y yo creo que la 2 la voy a dejar pasar hasta que la vean en Bargain Bin, como encontré la primera. So, y lo mismo con Mass Effect, no voy a comprar mi Mass Effect 2 porque yo sé que tan pronto esté cerca para Mass Effect 3, se va a bajar de precio. So. Yeah. Sí. Y nada, con eso. Yeah. All right. Pues con esto concluimos este episodio especial de los GOTYs. PSVR. Tremendo episodio, tremenda trabajo, Billy, ¿verdad? Con los GOTY. Muchas gracias. Y pues nada, queremos a nombre del equipo editorial despedirnos de este año 2011, del último episodio del 2011. Nos estaremos tomando un receso, merecido descanso. Espérate, 2011 ya. Del 2010, perdón, right. No le digas que tenemos la máquina de viajar en el tiempo. Y queremos darle las gracias a nuestra comunidad por darnos el apoyo, ¿verdad?, durante este año. Les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y nos veremos en el 2011 con más YSP, con más contenido en la página. Muchachos, ¿tienes que añadir? Nada, déjame aprovechar yo también para darle un saludo a la comunidad en general, a todos los muchachos, a los integrantes de la comunidad. Y como dijo Michael, desearle una feliz Navidad, un próspero año nuevo y que Dios los llene de colme de bendiciones. Y para adelante, compren juegos, que olvídate, eso es lo mejor que hay. Eso es así. Yeah. Compren, que la última la paga el diablo. Déjame brincar y pues también decir saludar a la comunidad y agradecer por todo el apoyo. Este año ha sido muy bueno, muchachos, y yo estoy agradecido que por lo menos tuvimos la oportunidad de conocernos en PAX. Alex, por poco, cuando fue a Rincón, por poco nos conocemos, pero una lluvia torrencial estuvo entre medio de nosotros. pero hopefully, ¿verdad? No spoilers, pero puede ser que el 2011 produzca un viaje para Puerto Rico para mí. Y puede ser que a ver si encontramos un par de la comunidad, pero ya, este año de verdad trajo, de verdad, para nosotros aquí en PSPR fue muy, muy bueno comparado, ¿verdad? Como empezamos, uh-huh, todo este proceso, o sea, comparado al 2009 cuando, a mitad de 2009 cuando empezamos, y este 2010 fue muy, muy, como digo, productivo. Uh-huh. Michael, por cuando organizó el Extra Life y con los muchachos ayudando y cómo fue todo, ¿sabes? Fue excelente. Yo no me puedo quejar. Fue un año muy, muy bueno y de verdad agradezco a todo el mundo. Quiero desearles a todos una feliz Navidad, un próspero año nuevo y, ¿verdad?, sigan jugando. Keep on playing. Yeah. Yeah. Yeah. Nos vemos en multiplayer. Juan, no, me hemos dicho de verdad, todavía falta. Es que el segue sonó a cierre, pero no, yo veo la misma línea de ustedes. Muchas gracias a los que han estado con nosotros durante el año, ya sea visitándonos en actividades como la de Extra Life. Ah, que por cierto, un paréntesis, me llegó hoy una carta de Extra Life indicando mi donativo, que es básicamente el documento que utilizaría para los impuestos. Uh-huh. Eso. Estén pendientes a sus buzones todos los que donaron para Extra Life. Las camisas han llegado. Sí, las camisas. Ay, Dios mío. Muchas gracias a todos ustedes. Esto nosotros lo hacemos para ustedes y pues mantenemos haciéndolo porque ustedes nos escuchan y nos apoyan. A todos los de fe cristiana, una feliz Navidad. A los que sean judíos que nos escuchen, pues espero que hayan tenido un Happy Hanukkah, pero yo creo que ya pasó. Ajá. Y los que sean ateos que no crean ni la luz eléctrica, gocen en esta época. Que se gocen los especiales. Ya, gocen el Black Friday, y regálense ahí cosas, embróllense, partan por medio de la tarjeta de crédito. Nada, muchas felicidades a todo el mundo y pues muchas gracias. Yeah. Alex. Aprovechar. Primero, pues, obviamente, un saludo y una, ¿verdad?, feliz Navidad a todos nuestros miembros de la comunidad, a todas esas personas que, pues, descargan el podcast, apoyan todos estos proyectos que hacemos, pues, para informarlos, entretenerlos, los que comentan, los que nos siguen por Twitter. Ustedes saben quiénes son, obviamente, no voy a decir todos los nombres porque son muchos. Quiero también aprovechar y agradecerle aquí al staff por haberme recibido, ¿verdad?, con brazos abiertos. Yo que entré de simplemente comentar y de procesar la página y jugar online una que otra vez, pues ya he llegado, he escalado bastante los escalones de pies en pie. La pirámide. Eso suena. He tenido muchas bolsas plásticas y me lo he ganado. No, en serio, de verdad que gracias por la mala oportunidad de pertenecer a esta excelente y tan unida comunidad. De verdad que me siento bien, bien contento, bien orgulloso de estar aquí con ustedes. De verdad que, pues, como dije, a todos los que nos escuchan, pues feliz Navidad, que papá Dios le traiga muchas cosas buenas ahora para este 2011, mucha salud. Y obviamente, pues, nunca está de más unos chavitos extra porque el fracatán de juegos que viene. Ya, pidan gift cards. Va a estar brutal. Esto es lo mejor que hay, de verdad. Y que Dios los bendiga siempre. Y feliz año nuevo. Feliz año nuevo, gente. Y con esto nos despedimos. Vamos a hacer un conteo. Vamos a hacer conteo de despedida de año. 3. No, yo tengo una canción mejor. ¿Cuál? Pizza Kicks. Todo el mundo. 1, 2, 3. Give me your hand, pigeon. So I can go to your nest. Give me your hand, pigeon. Es como el yeah. El crossover. Gente, con esto concluimos el episodio 70 de Yo Soy PlayStation. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye. Bye. Happy New Year. Happy, happy New Year. Bye. Bye. Bye. Metal New Year, Metal Goaty. By the way, I want Ben's PSP game.